Perspectivas Distintas, un espacio de entrevistas y diálogo. La radio y la televisión costarricense hace a un lado las voces de los medios alternativos, esto al estar en manos de empresas cuya principal motivación es lucrar. En nuestro espacio de entrevista, el abogado y experto en el tema del derecho a la comunicación, Óscar Salas, señala los motivos por los que debe darse un cambio en las leyes de Costa Rica para favorecer la diversidad de opiniones. Nos enlazamos con nuestra compañera Natalia Rojas. El día de hoy nos encontramos en el espacio de entrevista con el señor Óscar Salas. Él es abogado, también experto en la parte de derecho a la comunicación. Y nos va a hablar el día de hoy sobre precisamente este tema y sobre cómo está concentrada la comunicación en Costa Rica por grandes medios. Bienvenido, don Óscar, a este espacio del informativo Voces Nuestras. Gracias, para mí es un gusto poder compartir con los oyentes y nada, estamos aquí a la orden, efectivamente, con la preocupación de ya muchos años de que no solo uno, sino diversos sectores, de que este país, a pesar de que oficialmente se pregona como una democracia respetuosa de muchos de los principios precisamente de lo que constituye el sistema democrático, la realidad nos demuestra que en materia de derecho a la comunicación y en particular la regulación que existe sobre el tema de medios de comunicación es bastante defectuosa y más bien conspira contra el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Quisiera que me comente, para detallar esta información, cuáles son las leyes que regulan la radiodifusión en Costa Rica y la concesión de las frecuencias de radio y televisión. Tomando en cuenta que, y según usted lo decía en unas declaraciones anteriores, que por ley la radiodifusión es una actividad privada de interés público. ¿Cómo lo puede explicar usted al público oyente esto? Sí, parte del inicio es ese precisamente, o sea, la radiodifusión y el uso en general del espectro radioeléctrico, que esto es un bien del Estado, pero también de la nación, de todos los ciudadanos y de la ciudadanía en general, no puede ser una actividad privada, por mucho que la ley diga que, o matice, o trate de aderezar un poco el asunto diciendo que es de interés público. O sea, la radiodifusión debería ser una actividad de servicio público para el desarrollo integral de la sociedad, en donde si bien las actividades comerciales también tienen cabida, eso sería solo una parte. O sea, no se trata de poner en función de los intereses comerciales de determinados grupos o personas toda la radiodifusión. Hay que reconocer la diversidad que hoy representa nuestra sociedad, la diversidad cultural, la diversidad lingüística, diversidad de todo tipo, y eso no está reflejado para nada en el dial de la radio y de la televisión, que está prácticamente en manos de unas cuantas empresas que solamente tienen afán de lucro y que además no contribuyen para nada con sus mensajes a formar una mejor sociedad y una mejor calidad de democracia. ¿Qué ejemplos de leyes me podría citar usted o aspectos relevantes con los cuales se atenta contra el acceso y contra el cumplimiento del derecho de la comunicación de ciertos sectores sociales? Pues a pesar de que, por ejemplo, en el papel se habla de que una de las cosas que el sistema costarricense debe combatir es la concentración de medios, y de hecho la teoría y la jurisprudencia de los tribunales internacionales de derechos humanos, a los cuales está sometido también el Estado costarricense, habla de que la concentración de medios es una violación de los derechos humanos, específicamente de la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Eso está en el papel y eso aquí en Costa Rica no se hace nada para erradicar o estudiar y analizar si existe o no concentración, cuando de todos modos, a todas luces, es evidente que sí existe una gran concentración, tanto en materia de radio como en materia de televisión. Eso está ahí y nadie, ninguna autoridad hace nada por corregirlo ni por tratar de combatirlo de ninguna manera. Las concesiones también, por su parte, se han otorgado de manera desordenada y favorecedora de determinados intereses y grupos. Se han prolongado por años y años y años, a pesar de que se dice que son concesiones que deben ser entregadas por tiempo determinado y normalmente tiempos razonablemente cortos, digamos 20 años, 15 años. Bueno, aquí hay concesiones que ya llevan casi 90 años, y eso es precisamente lo que refleja es cómo este bien, que es de dominio público, se le está entregando sin más a empresarios para que se dediquen únicamente a hacer sus actividades de lucro, en perjuicio del derecho que el resto de la sociedad tiene para utilizar también ese mismo bien para otros fines, que no necesariamente tienen que ver con el lucro. Inclusive don Oscar, que estas grandes emporios comunicativos tienen esas concesiones y pagando tarifas mínimas, hasta se dice ridículas, por ejemplo de $6 al año. Entonces, bueno, con todo este capital que tienen, igual es algo sumamente pequeño por todo toda esta ganancia que obtienen, ¿verdad? Por explotar un bien que en teoría es público. Claro, sí, el impuesto de radiodifusión que está fijado en la ley de radio es de 1954 y el máximo es de 3.000 colones por año para cada estación de radio o televisión de impuesto de radiodifusión, que no es lo mismo que el canon de reserva del espectro, que tiene otra tarifa, pero este impuesto sí es una suma ridícula. Es, con eso no se genera nada. Igual no se recoge nada y no hay ningún sentido aquí, y tomando en cuenta todo el capital que generan estos grandes medios y todo lo que ganan y lo que reciben. Claro, por ejemplo, en la campaña electoral pasada, la del 2010, de acuerdo con datos que evidencia la misma Contraloría General de la República, los partidos políticos que invirtieron en publicidad o en radio lo hicieron hasta en casi 1.300 millones de colones. Y esas radios tenían que pagarle al Estado costarricense 3.000 colones al año. Costa Rica es uno de los países que carece de radios comunitarias. Más bien, ¿cree usted que todo este contexto afecta en el surgimiento de radios comunitarias en Costa Rica? Sí, claro, mucho, mucho. De hecho, yo diría que es una forma radical de impedir que surjan radios comunitarias, porque son muchos factores. Primero, no hay una categorización de radios. Aquí en Costa Rica el único modelo de radio que hay prácticamente es el modelo comercial. Por lo tanto, no existe una regulación que prevea, ni reconozca, ni estimule ningún otro tipo de radiodifusor que no sea el radiodifusor comercial. Al no haber un régimen de promoción, pues nada existe, no hay facilidades financieras, no hay términos de concesiones distintas, no hay una regulación en cuanto al tipo de servicio que cada radio puede dar y de manera separada y de manera diferenciada. Entonces, sencillamente, todo el sistema conspira contra la posibilidad de que puedan surgir radios comunitarias, porque la lógica es siempre la lógica comercial, en donde además incluso los mismos sistemas de concursos están diseñados casi siempre para que vaya a imponerse el que tiene más dinero para poder ofrecer más dinero. Y eso sin decir además de que sistemas de concursos están en el papel, porque concursos no hay, porque el dial está saturado, dicen las autoridades oficiales, desde hace más de 20 años. Esa es la pregunta que le quería hacer a continuación, que el argumento cuando organizaciones o medios alternativos solicitan una frecuencia de radio o televisión es que no hay espacio. Bueno, se ha demostrado por ciertos estudios que efectivamente sí hay un espacio. ¿Qué hay aquí detrás? Entonces, ¿hay intereses de grandes corporaciones? ¿Hay una indiferencia del gobierno? ¿Qué es lo que sucede aquí? Yo diría que sí, que es una mezcla de las dos cosas. Ahí están los intereses propios, naturales, de este tipo de corporaciones que han visto la cancha abierta y han visto la oportunidad de ir haciéndose grandes sin que nadie lo impida. Y la complicidad, la displicencia de parte de las autoridades públicas que han dejado que las empresas se apropien de todo este bien que es de dominio público y de este servicio que debería ser un servicio público para, sin ningún tipo de límite, repito, hacer sus negocios hasta donde les sea posible. Estamos con don Oscar Salas, él es abogado y experto en el tema de derecho a la comunicación en este espacio de entrevista de Voces Nuestras. Don Oscar, quisiera que me comente, según su criterio y viendo toda esta situación que atañe a la comunicación y a la distribución de las frecuencias de radio y televisión, ¿hay en Costa Rica una distribución ilegal de las frecuencias en la práctica? Sí, me parece que en la práctica sí, porque empezando por eso, de los monopolios, la concentración. La prohibición de los monopolios en Costa Rica tiene incluso rango constitucional, es una disposición de la constitución política. Sin embargo, es evidente al encender el televisor o al ver el dial de la radio que ahí hay una gran concentración, que hay grupos de empresas que manejan una gran cantidad de frecuencias, mientras que hay otros sectores que podrían estar interesados en ser radiodifusores que no tienen espacio y que no se les va a dar campo, precisamente porque hay empresas que acaparan una gran cantidad de frecuencias. En ese sentido, sí, me parece que es ilegal. Ha sido ilegal también el manejo que se ha hecho de los plazos de las concesiones, donde por vía de reglamento, cosa que es inconstitucional, se ha manipulado los plazos y se han regalado plazos empezando desde cero cada vez que se dictaba un reglamento. Y la última vez que se hizo eso fue en el año 2004, que le regalaron a los radiodifusores ya existentes 20 años más. Y que igual pasa esto también, que se ceden frecuencias por medio de sociedades anónimas y al final no se sabe quién la tiene, o de repente aparece otro gran emporio comunicativo con un nuevo medio de comunicación y de este tema de radios comunitarias o radios culturales, etcétera, queda nada más en la teoría. Pues sí, de hecho totalmente postergado. Y en cuanto a lo primero que usted señala, en cuanto a las transferencias de frecuencias y todo esto, sí, también es una realidad que incluso se publica hasta en los medios, los mismos medios se encargan de hacer propaganda diciendo que se vendió la frecuencia, que se vendió la emisora, y el Estado está ahí, al frente, cruzado de brazos, sin hacer nada, sin pedir cuentas, y ni siquiera yo creo que actualizar la información, porque incluso en muchos casos ni siquiera los registros de las concesiones existen. Hace poco surgió el tema de que parece que hay una persecución, una criminalización de las radios que no tienen una frecuencia, que operan ilegalmente, dándoles el denominativo de radios piratas. ¿Qué pasa aquí cuando los grandes medios se criminaliza estos intentos de radios que carecen de una frecuencia de difundir otras voces alternativas? ¿Hay efectivamente una criminalización? Sí, yo diría que sí, y es un bien irónico porque además esa criminalización que se hace de los otros, de los excluidos, se hace justamente utilizando el poder que tienen los medios por ser medios. O sea, el poder que tienen por tener acaparado todo el espacio para emitir y para poder hacer sentir su propia voz. Entonces, es bastante irónico que en este caso, sectores que lo que están haciendo no es defendiendo los intereses generales de la sociedad, sino defendiendo sus intereses particulares de negocio, lo hacen con argumentos casi siempre de legalidad, cuando ellos mismos a su vez están violentando las leyes porque están acaparando frecuencias, están excluyendo voces del dial, pero irónicamente, repito, lo hacen utilizando el poder que esa misma condición les está generando. Y porque si hay radios piratas y se llaman así, es por el contexto que se da, por la situación que se da, porque no les queda de otra. Sí, tenemos que comprender el contexto histórico en el que estamos viviendo. Nosotros, a pesar de la situación política del país en términos de partidos políticos y de gobierno, la ciudadanía está muy activa, es una ciudadanía muy crítica, es una ciudadanía que está exigiendo cuentas y que además está exigiendo su derecho a hacer oír su voz. Y eso no está siendo atendido por las autoridades constituidas del país. Y entonces eso lleva a que la gente, dentro de su creatividad, busca soluciones diversas. Muchas de esas es emitir la señal sin haber sacado ninguna autorización. Pero bueno, eso es parte de un proceso político que hay que hacerle una lectura más amplia que el mero tema de la legalidad de cómo funciona la concesión de radio o no. Es un tema político que debe ser bien tomado en cuenta, porque a fin de cuentas esa es la realidad de nuestra sociedad. Es una sociedad que ahora demanda más participación, que demanda ser escuchada, y que no lo está haciendo. Y si la Constitución además dice que la República de Costa Rica es una democracia participativa, bueno, en cierto sentido entonces la ciudadanía lo que está ejerciendo es un derecho constitucional también. En conclusión, don Oscar, y tomando en cuenta que Costa Rica se prepara para dar el salto a la televisión y a la radio digital, más específicamente en la televisión digital que adoptará el sistema japonés-brasileño, y en la radio digital que en estos momentos ahí se está tomando la discusión, ¿qué debería tomar en cuenta entonces el gobierno? ¿A qué le debería poner atención? Y mucho más importante, ¿cómo puede despertar la sociedad costarricense para que en efectivo haya y se otorguen espacios a estos medios comunitarios, alternativos o culturales, o que nacen desde las voces de una sociedad? Bueno, de parte de la sociedad es haciendo lo que ya viene haciendo, es exigir, hacerse sentir, visibilizar sus pretensiones, sus aspiraciones de tener una radiodifusión diferente, no solo la que hemos vivido por décadas y décadas, sino algo diferente que sea de verdad al servicio de los intereses generales del país. La digitalización ofrece una gran oportunidad porque abre la opción para poder tener más estaciones, más frecuencias. Donde hoy hay una, pueden haber cuatro, pueden haber seis, según de lo que hablemos. Eso debería ser aprovechado entonces como país para generar entonces una vivificación del derecho a la comunicación y darle voz a los que hasta ahora no han tenido voz. En el caso del Estado, del gobierno, debería ponerle atención a eso, debería. Pero el proceso que se ha llevado hasta ahora en televisión, que va un poco más adelantado, y en el de radio, que va por el mismo camino en cierto sentido, es ponerle atención más bien a las necesidades del mercado, al cuánto valen los convertidores, a que vamos a tener mejor imagen y mejor sonido, como si eso se tratara la comunicación. ¿Qué es? El planteamiento es, sigan ustedes siendo consumidores, olvídense de ser ciudadanos, olvídense de que tienen derecho y siéntense a escuchar música o a ver televisión con mejor calidad de imagen y sonido y nada más. Muchísimas gracias, don Oscar. Estábamos conversando en este espacio de entrevista con Oscar Salas. Él es abogado y también pues ha trabajado mucho en el tema del derecho a la comunicación. Muchísimas gracias por acompañarnos en el espacio de entrevista de Voces Nuestras. Con todo gusto, a la orden. Gracias. Y sigan ustedes con el informativo. Les saludo Natalia Rojas.